aplica shock. Para ser hacedores y no solo oidores. Hola amigos, les saluda Howard Andrew Hall y quiero darles la bienvenida a esta edición del programa. Esta vez, la canción que tengo preparada es del grupo Rescate y el tema se titula Amores como vos. La canción de hoy trata del tema del amor de Dios ante nuestro pecado. Seguramente, al igual que yo, cuando aceptaste a Jesucristo le prometiste serle fiel, no negarlo, no dejarlo. Sin embargo, después de un tiempo, a veces nos encontramos con que habíamos negado a Jesús con palabras o acciones. En esos momentos, pues nos sentimos mal, indignos delante de Dios. Pero el amor de Él viene a nuestras vidas y hace tres cosas muy importantes. Vamos a escuchar la canción y después encontraremos cuáles son esos tres elementos. número 1. El amor de Dios nos da otra oportunidad. Sí, Dios no guarda rencor, Él perdona. Los jóvenes tenemos muchas presiones en la sociedad actual. Los medios de comunicación y los amigos, pues nos empujan a tener relaciones sexuales, a tomar alcohol, a engañar en los trabajos y a muchas otras cosas que están en contra de la voluntad de Dios. El pecado está siempre a la puerta, en el siguiente paso, en la próxima mirada, en las próximas palabras. El pecado vino a través del primer hombre y de ahí vino la tendencia natural a pecar, por la cual mantenemos una lucha constante contra ese mal. Pablo describió esta lucha en Romanos capítulo 7 y dijo: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y por esa causa, por causa del pecado, fue que Dios dejó el camino abierto hacia el perdón. Primera de Juan capítulo 1 verso 9. Pero lo increíble no es solo que Dios nos perdone aun cuando nosotros le neguemos, sino que Dios siempre da otra oportunidad, no una segunda, sino otra oportunidad. El mejor ejemplo en la Biblia de una oportunidad más fue el apóstol Pedro, quien aún, a pesar de haber negado a su maestro 3 veces, recibió una oportunidad más de reivindicarse en Hechos capítulo 2. Ahí Pedro no es el mismo, no es el mismo que negó a Jesús en la noche antes de la crucifixión. Ahí vemos a un Pedro valiente que, hablando con denuedo y valor, da testimonio de Jesús a la muchedumbre de los judíos. Dios quiere no solo perdonarte, sino darte otra oportunidad. Es posible que tu pecado sea mentir, por ejemplo, pero hoy Dios te da la oportunidad para ya no hacerlo más. Esfuérzate en este día para tomar esa nueva oportunidad que Dios te da de salir adelante. Aplica Shock número 2. En esta parte, la canción nos muestra que el amor de Dios nos da lo que no merecemos y no nos da lo que merecemos. Como seres humanos, deseamos casi siempre vengarnos de aquellos que nos han hecho daño, o por lo menos deseamos que enfrenten las consecuencias de sus actos. Pero Dios, contrario a nosotros, no da la retribución que el pecador merece, sino la que no merece. Me explico. Por nuestro pecado merecíamos morir, merecíamos estar lejos de la gloria de Dios. Sin embargo, lo que recibimos de Él es el perdón, y especialmente la oportunidad de ir al cielo. Cuando los líderes religiosos llevaron a Jesús una mujer que estaba en adulterio, Jesús, en lugar de condenarla y apedrearla como se esperaba, la protegió, la perdonó y le animó a no pecar más. Hoy por hoy, el amor de Dios nos sigue dando lo que no merecemos. Dios te sigue perdonando, y no solo eso, sino que también te da las cosas que no mereces, como salud, personas que te amen, alimentos, un lugar donde vivir, bienestar y muchas otras cosas que podríamos añadir a un listado. La mujer adúltera se convirtió en una de las más fervientes seguidoras de Jesús, lo acompañó hasta la cruz y con un gran sentido de devoción fue a la sepultura a ungir el cuerpo del Maestro. Vos y yo hemos recibido lo mismo que ella recibió de Jesús, un amor que nos da lo que no merecemos. Ahora nos toca ser fervientes seguidores de Jesús a través de nuestra oración y de nuestra obediencia a su palabra. Aplica Shock número 3. Esta porción de la canción nos indica que el amor de Dios nos levanta cuando nos encontramos abatidos por el pecado. El pecado tiene la particularidad de hundirnos, de hacernos sentir miserables, inmerecedores de la gracia de Dios, por lo tanto condenados. Es probable que, al igual que yo, en ocasiones en que has pecado, te sintas inmerecedor de ese amor de Dios, arruinado, hipócrita, en lo más bajo, y hasta hayas pensado que sería mejor no continuar en el camino del Señor. Sería mejor esto que fallarle de nuevo, quizás es lo que está en tu mente. Estos pensamientos son una trampa para no levantarnos y para mantenernos pegados a la silla del pecado. Esta estrategia de autocondenación es una herramienta del enemigo para que nos apartemos de Dios. Pero el amor de nuestro Padre desea restaurarnos del pecado. Después de que hemos pedido perdón a Dios y a quienes hemos ofendido, solo nos queda esperar en Él. La palabra dice en Isaías 40:31: los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Vemos que ese fue el caso del apóstol Pedro, quien pecó contra Dios negando a Cristo, pero que luego fue restaurado por Jesucristo cuando resucitó. Y como ya mencioné anteriormente, Dios lo levantó hasta hacerlo uno de los apóstoles más importantes de la iglesia primera. Así que, si te sentís abatido por tu pecado, recordá que el amor de Dios te levanta y te libera de ese mal. No te dejes hundir por ese pecado oculto que tenés. Mejor deja que el amor de Dios te levante como las águilas. vienes por mí. Otra oportunidad. Así que de esta canción aprendemos tres cosas acerca del amor de Dios frente a nuestro pecado. En primer lugar, que nos da otra oportunidad. En segundo lugar, que nos da lo que no merecemos. Y en tercer lugar, que nos levanta cuando nos sentimos hundidos por el pecado. De esta forma quiero invitarte a que, si estás pecando por tener relaciones sexuales, fumar, mentir, engañar, pornografía, algún chisme, cualquier otro pecado, para un momento, para ahora y pedí perdón a Dios. Y luego permití que el amor de Él obre en tu vida, como ya lo hemos visto. También te invito que, al igual que el amor de Dios, le des a las personas que te han ofendido otra oportunidad, que no les des lo que se merecen, sino que seas benigno con ellos, que les ayudes a levantarse de su pecado. Te acompañó Howard Andrés Hall y me da mucho gusto saludarte. Hasta la próxima. Para ser hacedores y no solo oidores.